Señor Jesús, Él está contigo, conmigo, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosura es poder adorar al Señor, amén. Qué lindo cuando lo adoramos con todo el corazón, amén. ¿Verdad que se siente? Uno se siente especial cuando le da toda esa adoración al Señor. Cuando realmente lo buscamos, hermanos, Dios es poderoso. Dios es poderoso para buscarlo. Dios es poderoso para escuchar el clamor de un pueblo. Pero muchas veces necesita escuchar. Necesita escuchar la voz de un hijo, de una hija clamando, rogando. A veces tenemos tiempo solo para lo nuestro. A veces no nos da el tiempo para pedirle por el otro, para pedirle por este país. Como dijo Pablo, les ruego que hagan, les pido que hagan oraciones por los gobernantes de tu país. Sométete a la oración por ellos. Pero muchas veces escuchamos que están más preocupados de pedir dinero, están más preocupados de mostrarte un reino de gloria, de poder, de bendiciones, y no te muestran la puerta angosta que te lleva hacia Jesús. Te muestran la puerta grande y espaciosa que da la perdición, y que por cierto muchos la encuentran, pero cuán difícil es hallar la pequeña. El otro día escuchaba un predicador y me sorprendió. Hacía muchos años que no escuchaba a alguien decir lo que dijo a su propia iglesia. Y este hombre tenía una congregación muy grande. Va, él no tiene. Dios lo puso ahí, por así decirlo. Hasta uno tiene que aprender a hablar de nuevo. Es tan triste el evangelio que nos han enseñado que hasta tenemos que hablar de nuevo. Hasta razón a veces si lo que digo está bien o no, por las cosas que he aprendido. Y este hombre hicieron un curso de evangelismo. Yo no creo en los cursos, pero es bueno capacitar a las personas y enseñarles lo básico. Y dice que dentro de los cursos había una persona la cual estaba cursando la universidad. Yo no sé por qué siempre son los que más los buscan para hacer los testimonios, ¿verdad? Porque hay otros que no cursaron ni primaria, pero también tienen el mismo poder de Dios, ¿o no? ¿Tú lo crees que tienen el mismo poder de Dios, o no? Tienen el mismo poder, son mismos por Dios de la misma manera, porque Dios no hace acusación de personas. Y le dijeron a este catedrático, ¿cómo le predicas en tu trabajo? Y él le dijo, yo le digo que Dios transformó mi vida, que ya no soy el que era, que ahora soy otra persona nueva, que ahora Dios tocó de una manera mi corazón, que ya lo que hacía no hago. ¿Cómo le parece que estuve? Le dijo el pastor. Y le dijo, realmente, qué pena me da por ti. Ese no es el evangelio de salvación. La gente necesita saber que hay un infierno de condenación. ¿Qué pasa si a quien tú le predicaste no tiene el problema que tú tienes? No necesita salir de una depresión porque está lleno de dinero. O no necesita atravesar lo que tú atravesaste y no le interesa saber de Dios. ¿Qué le vas a decir? Se te terminan los argumentos. El evangelio de salvación es anunciar la salvación. Es decirle, por más dinero que tengas, por más educación que tengas, por más cultura que tengas, por más filosofía que tengas, necesitas a Jesús para ser salvo. Hombres así hacen falta en nuestro país. Hombres que exhorten con la palabra. No criticó, no juzgó, le hizo ver una realidad. Ese Cristo que tú estás predicando está lejos de ser el Cristo Salvador. Tú estás mostrando un cambio en tu vida. Tú hacías algo y lo dejaste de hacer. Pero si la otra persona no tiene el mismo problema que tú, estás ofreciendo un Cristo sin soluciones. Y Cristo no vino a traer soluciones. Cristo vino a traer salvación. Y me asombra para nada, porque lo que hablaron los hermanos tiene prácticamente, sería el tercer escalón de lo que yo quiero compartirte hoy. Porque quiero hablarte de eso también, de las necesidades, de los procesos del cristiano, de los procesos del cristianismo, de los procesos del venir a la casa de Dios, de conocer por primera vez a Dios, por primera vez. Y luego cuando salgo, muchas veces me enseñan o me hacen creer un Cristo que mi vida ya fue transformada y no necesito nada. Yo le podría decir, no acostumbro a ponerle título, yo le pongo lo que salga después, pero en esta ocasión le podría decir, quizás, no sé, un rey en la cueva, por decirlo así, un rey en la cueva. Porque cuando tú pisas un lugar te hace sentir rey, reina o no, princesa, sacerdota, profeta, te hacen sentir las que tú eres algo importante en el reino de Dios. Pero yo te voy a mostrar, y no creo estar, no creo que tú estés y yo tan lejos de identificarnos con esta historia. Yo creo que acá hay muchos verdaderos reyes y verdaderas reinas para Dios. La palabra nos dice que vamos a reinar acá. El rey es Jesucristo, pero dice que vamos a reinar con él. Vamos a reinar con él. ¿Quién es el rey? Jesús. Yo voy a reinar con él. No dice que soy rey, dice que voy a reinar con él. Amén. Y vas a reinar con él. Hoy vamos a identificar si realmente hay un rey dentro tuyo. Hoy vas a salir de este lugar sabiendo que hay, si hay o no un rey dentro tuyo. Si estás siguiendo o no la voluntad de Dios. Y si no lo estás siguiendo, Dios nos está exhortando a seguirla. Pero qué bueno es poder, por la palabra, por la luz de la palabra, entender que la vida de un cristiano son procesos. Que la vida verdadera de un cristiano no refleja una vida de bendición económica, una vida de bendición física. Vas a atravesar, como decía la hermana, momentos de quebrantos de salud. Y ahí es donde vas a pensar si sigues siendo uno rey o reina, como te dicen algunos. Vas a atravesar momentos de soledades, de desiertos. Perdón. Y Dios va a seguir estando contigo. Y muchas veces buscamos tanta excusa. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que es realmente el llamado lo tengo? ¿Será que estoy pasando por este momento? ¿La culpa fue mía? ¿Estoy haciendo algo mal? Y tantas cosas que cuestiono en medio de los procesos. Pero Dios nos enseña algo que tenemos que tomar en la porción de esta noche. Tenemos que irnos desafiados porque tenemos a alguien a quien podemos imitar como Él imitó a Dios. Te invito a abrir la palabra en 1 Samuel. Capítulo 16. No vamos a hablar, sino que de otra cosa que de los procesos. Proceso. Acciones que vienen sobre una persona que determinan o marcan una meta a seguir. Algo que se va a establecer específico y claro, que se ve, pero tiene que tener un inicio. Proceso. Vamos a ver en qué proceso estás tú. Como hijo de Dios, ¿en qué proceso estás tú como hija de Dios? ¿O tú como niño? Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 6. Te cuento rápido a algunos que no la conozcan, quizás. Aquí Dios desecha al rey Saúl y le dice al Samuel, al profeta, que unja su cuerno con aceite, porque ya se había provisto de un rey. El Señor siempre se provee de un rey cuando otro no lo quiere servir. Cuando hay personas que no quieren servir, Dios ya va poniendo en el corazón y va gestando, yo quiero usar aquel, yo quiero usar aquella. Pero muchas veces el proceso de rey en nuestra vida, rey para Dios te estoy hablando, no te estoy hablando de un rey de dinero, un rey de poder, te estoy hablando de un rey para Dios, un verdadero rey para Dios y una verdadera reina para Dios. Lo vamos a identificar a través de todos estos pasajes que hoy vamos a poder expresar y ver. Y escuchar claramente si soy un verdadero rey. Porque un verdadero rey, un verdadero ungido, un verdadero cristiano, tiene que hacer. Y tiene que pasar por este proceso. Y no te van a caer nada del cielo. Y van a haber momentos de dificultades. Eso no quita que Dios no esté contigo en esta noche. Eso no quita que Dios no esté contigo mañana. Eso no quita que Dios ha dejado de estar contigo ayer. Dios es poderoso. Dios es real. Dios es omnipotente, todo lo puede, pero en su voluntad. Amén. Y lo manda, pero parece que el profeta Samuel andaba un poco ahí mareado y lloraba, vivía del pasado. Recordá que Dios tiene un presente mejor. Y le dijo, ¿por qué lloras tanto? A Saúl, yo ya me he provisto de un rey. Andá y ungilo. Dios por lo general, cuando trabaja de esta manera, trabaja con desconocidos. Dios no busca, como dijo la palabra, como dice aquí, no busca grandes cosas. Dios quiere hacer de lo pequeño y de lo vil, como hizo este canto. No es casualidad lo que escuchaste. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque cuando ese hombre no era nadie, cuando no estaban los planes ni de su familia, ya estaban los planes de Dios. Cuando quizás tú te has sentido que ni los planes de tu familia cuentan, ni en los planes de amigos, Dios ya tiene un plan gestado para tu vida. Así que no te sientas solo y sola, porque Dios está contigo. Dios te va a acompañar en el proceso. Versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está el ungido. ¿Qué hizo el profeta? Dios le dijo que le iba a mandar y que ya tenía un ungido. Pero el profeta miró lo que a él le parecía. Muchas veces van a mirar a las personas por su parecer. Van a mirar por cómo vestís o por cómo calzás o cómo hablás. A eso a Dios no le importa. A Dios no le importa si no tenés un trabajo fijo, si no tenés un estatus, si no tenés un título, si no tenés un diploma, si no tenés un sueldo estable, si no tenés una economía estable. A Dios no le importa si tus hijos van a la escuela pública o a la privada. A Dios no le importa si tus hijos van a la secundaria pública o privada, si cursan o no la universidad. A Dios lo que le importa es que tú entres en la universidad del reino de Dios, en la universidad de las promesas de Dios, en el proceso en el cual Él quiere que tú y yo pasemos por el diario vivir de nuestras vidas. Él quiere sacarte un rey y una reina poderosa para Dios, un rey y una reina fortalecida, un rey y una reina fuerte, estable, consciente, con compromiso. Pero lo más importante es lo que busca Dios: corazón sincero. Como decía el hermano, no le pagues a nadie mal por mal. Y acá vamos a descubrir el corazón de un verdadero ungido, el corazón de un verdadero cristiano. ¿Qué debería de hacer en el diario vivir? Ser cristiano no es venir un día y me convertí. Tampoco ser cristiano es que te digan que todo lo vas a poder en Cristo y que las cosas se van a revertir. Ser cristiano es someterse a la voluntad total de Dios por encima de tus sueños, de tus metas, de tus emociones, de tus sentimientos. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero también ama a tu prójimo como a vos mismo. Debemos a ser confrontados y vamos a saber cuánto nos amamos a nosotros, de acuerdo a lo que amemos a nuestro prójimo. Vamos a poner una regla, Dios nos va a poner una regla del 1 al 10 quizás, por decirlo de alguna manera, y tú sabrás cuánto te amas, según cuánto amas a tu prójimo. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero Jehová mira el corazón. Y Dios no tenía a ese grande hermoso, a ese robusto en sus planes, porque el corazón seguramente de ese grande y robusto no tenía nada que ver en comparación con los planes que Dios tenía. Seguramente ese grande y robusto como Saúl, que dice que era un hombre hermoso en su parecer, grande, pero a la hora de tomar decisiones drásticas para su vida y determinantes para el pueblo de Dios, puso sus principios primero, se basó en sus emociones, se basó en lo que a él le parecía y dejó la palabra de lado. Por cuanto él dejó mi palabra, yo también lo desecho. Cuando tú dejes la palabra, los compromisos, Dios también te va a dejar de lado. Tú no vas a tener luego cómo dar un argumento a Dios. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Si tú amas a Dios, tienes que dejar muchas veces los problemas secundarios. Por encima está Dios. Y por encima hay un prójimo que siempre te va a necesitar. Y por encima hay compromiso. Y se ve que Dios lo tenía claro al corazón. Entonces le dijo: ese no es. Ese no es. Yo tengo otro elegido. Dice el versículo 13: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. ¿Lo ungió o no lo ungió Dios? Cuando tú vienes a la iglesia y recibes al Señor Jesús en tu corazón, dice que tienes la unción del Santo. ¿Estás ungido por el Espíritu Santo o no? ¿Es lo mismo o hay algo diferente? El tema es el proceso. ¿Cómo determino? ¿Cómo sé? ¿Estoy con la unción si me va mal? Porque allá me enseñan que si yo pongo la unción viene, y si parto la unción viene. Acá te estoy mostrando la Biblia, un rey que fue ungido. Vamos a ver si le fue tan fácil, si le cayeron las cosas del cielo, si la corona le cayó en el momento. Hay coronas que tienen un proceso, hay bendiciones que tienen un proceso, hay crecimientos que tienen un proceso. No es venir y decir: Señor, te acepto porque quiero que tu reino venga. Cuando tú levantas la mano y lo aceptas, estás aceptando su voluntad. Y Él te va a coronar. Y Él te va a coronar en un tiempo. Pero ya no es la corona que le tocaba a David, la que a nosotros Dios nos promete. La corona que a ti y a mí nos promete está en el reino espiritual. Está en la eternidad con Él. Está en el cielo, no está en la tierra. Pero seguí el proceso y alcanzá la corona eterna. La corona de la salvación. Eso es lo que tú tienes que apuntar. Amén. Luego fue ungido, ¿verdad? Versículo 13. La unción dice que vino sobre él y se apartó de Saúl. Pero viene en el 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Muchas veces viene de parte de Dios las cosas, hermano. A veces le echamos tanto las culpas al diablo. De parte de Dios fue un espíritu. Dios iba preparando, iba gestando. A veces no vemos en nuestro raciocinio. En nuestro humanismo queremos buscarle la lógica. Y en la lógica espiritual no hay lógica. Dios no es lógica. Dios es poder, autoridad. Dios determina y se hace. Dios dice y se hace. La lógica humana entra en el mundo. En la lógica solamente dentro del mundo. No hay lógica para Dios. Los planes de Dios no hay lógica. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios prepara, dice el versículo 17, y Saúl, perdón, 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre el espíritu, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, de parte de Dios él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues, ahora, alguno que toque bien y tráemelo. Mire qué curioso, hermano. Entonces uno de los criados respondió, 18, márcalo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Este versículo ayer me mostraba esto, Señor, nunca lo había visto. Los extraños lo conocían más que las propias familias, porque la propia familia no dio un peso por David. Muchas veces tu familia no va a querer dar un peso por vos. Muchas veces tu familia va a pensar aún y en el último lugar. Van a decir por las dudas, no sé. Él no creo que sea. Capaz que algún vecino y después él o ella. Pero en los planes de Dios tú eres el que está delante. En los planes de Dios nunca vas a salir avergonzado ni avergonzada. En los planes de Dios, cuando Dios lo gesta, este es, como decía Simeón. No te vas a morir sin ver al ungido, le dijo. Vos vas a ver a Jesús, el Rey de Reyes, el que nace para traer la libertad. Y pasaban los años y se envejecía, y pasaban los años. Pero un día vino María al templo a presentarlo, y yo no sé si le brilló los ojos, yo no sé si cayó un rayito de luz, pero había más de 2000 niños ese día. Pero el hijo es este, mis ojos están mirando el Salvador, la promesa se hizo viva, me voy a dormir tranquilo, me voy a morir en paz, porque lo vi, este es. De la misma manera, cuando Dios gesta los planes en cada uno de nosotros, Él dice este es, aunque tu familia diga este no es, tu familia va a quedar avergonzada, porque le dijo, este es el hermoso de Jehová, te confundiste, Samuel, porque vos mirás la apariencia. Yo estoy mirando el corazón y ni se asimila, ni se acerca a los planes que yo tengo. El mismo padre mandó llamar a todos los hijos de David, pero a David no lo llamó. Al punto de que quedó avergonzado y le dijo, no tenés ningún hijo más. Ah, sí, tengo aquel, pero es ese. Así muchas veces hacen contigo, pero no le alcanzó, se ve, porque acá un extraño lo conocía más. Yo sé que es valiente. ¿Cómo sabían que era valiente? Porque sus hermanos no daban nada por David. Su padre no dio nada por David. Pero los extraños lo conocían bien. Los extraños te van a conocer bien. Los extraños te van a honrar como honraron a José. Cuando José estaba solo. Cuando José estaba en desaliento. Cuando José estaba lejos de su familia. Un extraño dijo, yo sé que hay un hebreo que es fiel a Dios. Yo sé que hay un hebreo que no se dobló. Las rodillas le pegaron. Lo insultaron. Pero ese de verdad es valiente. Ese ama a Dios. Tráemelo, dijo el faraón. Y todos conocemos la historia de José. Aquí los extraños muchas veces nos conocen más que nuestra familia. Y un extraño te va a poner en honra delante de Dios. Cuando necesiten a un valiente, a una persona íntegra, a una persona honesta, van a decir: no voy a recomendar a lo de mi familia, rey, pero yo conozco un extraño, yo conozco a un fulano, a una fulana que va allí al kilómetro 12, pero es honesto, no se dobla por dos mangos, exhorta, no le pone nunca un me gusta, pero él siempre sigue adelante, ella siempre sigue adelante, insiste, insiste con el evangelio, no se entrega, no baja los brazos y la pelea cada día, y llueve y no tiene para, muchas veces para alimentarse, pero mira y dice: Dios me va a proveer en este día, yo tengo un Dios proveedor, yo voy a seguir adelante. Diablo, no me vas a hacer callar, no me vas a hacer callar, porque las armas poderosas en Dios, las armas poderosas las tengo yo en Dios, para derribar toda fortaleza, todo argumento que se levante en contra de vos, Señor, lo llevo cautivo, y a mí la promesa de Dios dice que Él va a estar conmigo todos los días de mi vida, y va a estar con mi familia, y te van a honrar. Te van a honrar de parte de Dios. Aunque tu familia no te tenga en cuenta, Dios te tiene en cuenta. Aunque nadie dé nada por vos, Dios da mucho por vos. Su sangre fue derramada por vos. Y dice la palabra. Entonces, 18. Uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. No solo es músico, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Dios está con él. Los extraños saben que Dios está con vos, varón. Los extraños saben que Dios está con vos, mujer. No mires la familia muchas veces. No la mires. No te estoy diciendo deja tu familia. Te estoy diciendo deja que eso que está intentando debilitarte, necesitan ser amados también. No fueron elegidos porque todavía no hay un corazón preparado para servirlo. Fuiste tú el elegido y tú la elegida para enfrentar esta batalla de la vida. Por eso estás en el proceso. Por eso estás atravesando el proceso. El proceso del perdón. El proceso del amor. El proceso de saber perder. ¡Sos un gil! Soy un hijo de Dios, valiente, vigoroso, vigorosa. A mí no me están sacando nada. Yo estoy sembrando en el reino, porque es su justicia. No pagues mal por mal, como decía el hermano. Yo no le pago mal, yo le creo ascua. Que sigan pensando como los hijos de Isaí o como el padre. Pero los extraños saben quién soy yo. Saben bien quién es la iglesia del 12. El reino de Dios sabe bien quién eres tú, varón y mujer. Sabe bien Dios quién eres, quédate tranquilo. Seguí el proceso. Fuiste ungido, pasó algo, no pasó nada. Lo mandaron a tocar el arpita. Pero yo no veo un corazón que se preparó y dijo: ahora sí voy a ser el rey. Fue íntimo. Lo ungió Samuel en la intimidad. Dios te unge en la intimidad muchas veces. Y tú no entiendes el proceso. ¿Por qué los demás en fiesta y son galardonados y les dan diplomas? ¿Y por qué son reconocidos todo el mundo? ¿Y por qué a mí no me quieren? ¿Por qué muchas veces siento que no aceptan el evangelio? Porque la unción que yo tengo para vos es íntima, te dice Dios. Es una unción íntima. Es entre vos y yo, te dice Dios. Porque a vos sí te voy a preparar para llevar la palabra de salvación. Vos sí vas a estar preparado y preparada para enfrentar con mi palabra. Voy a poner mi palabra como le dijo a Jeremías. Y tratá de decirla, porque si no, yo te voy a quebrantar delante de ellos. Dios te va a decir: es tiempo de destruir las doctrinas erróneas, es tiempo de derribar toda idolatría, todo misticismo, es tiempo de que establezca mi gracia sobre esta nación. Pero no lo están entendiendo. Fue y tocó, dice el 20, y tomó Isaí un asno y quería ofrecerle cosas al rey. Luego va y toca a David, luego se entera que el pueblo de Israel estaba siendo atormentado por un Goliat gigante. ¿Cuántas veces nos molesta ese Goliat de la mentira, ese Goliat de la falsa enseñanza? ¿Cuántas veces nos molesta ese Goliat de la ingenuidad hacia la gente? De la gente hacia los pastores, perdón, que se dejan engañar y nadie se atreve a hablar. En medio de las guerras nadie habla, nadie quiere abrir la boca en contra de nadie. No te metas. Pero ¿saben qué? El ungido y la ungida hablan, abren la boca. Dice que le mandó el padre a David a llevarle comida. 17:17. Primera de Samuel 17:17. Era obediente. Seamos obedientes, hermano. Seamos obedientes a la palabra. Seamos obedientes y fieles a Dios. Y dijo Isaías a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y de estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. 17:22. Entonces David dejó su carga en mano de el que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Cómo estaba el corazón de David? ¿Estaba preocupado o no por sus hermanos? Él estaba preocupado por sus hermanos. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo va la batalla? ¿Cómo van? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el tema? Le decía David. 17:28. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Estaba equivocado el hermano. El hermano de David estaba equivocado. A veces se equivoca en tu familia. A veces vos le hablas la verdad y se equivoca. A veces se rebelan porque no quieren aceptar el pecado que hay en ellos. No quieren aceptar la corrección. No quieren aceptar tampoco el modelo de vida que vos elegiste. Y te la hacen negro. No respetan. No te dicen: bueno, acepto como sos. Acepto si no querés participar de muchos cumpleaños o de compromisos familiares. No te lo dicen. Te dicen: este se hace el pastor. Este se hace el ungido. Este se hace el diferente. No sos diferente. Sos cristiano. Sos cristiano y amás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Que muchas veces vas a tener que aborrecer a tu familia, que eso significa amarlos menos. Pero el amarlos menos a ellos no le alcanza y te dicen: bueno, ojo por ojo. Y cuando vas a hablar, dicen: ya sé que me venís a hablar. Vos me venís a criticar. Vos me venís a juzgar. No, quiero saber cómo estás. El ungido, hermano, tenía la unción. Pero muchas veces escuchaba la crítica. Dice que el hermano le dijo: yo sé con la intención que vos venís. 17:38. Parece que David se rebeló en medio de todo, ya no le importó a los hermanos y dijo: ¿quién es este filisteo que está metiéndose con las cosas de Dios? Revelate si sos un hijo de Dios, manifestate con respeto. Dios te dio la unción para que defienda la palabra. ¿Para qué la contendas? Dice: contender fervientemente por la fe que un día les fue dada. Mártires dejaron su vida para que vos y yo nos callemos la boca. Dice que preguntó quién era y dijo: yo quiero enfrentar a ese gigante. Yo quiero enfrentar a ese gigante. No me importa lo que diga el pueblo y mis hermanos. 17:38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de la coraza. Dios le dijo: acepto, porque nos tiene loco. Nos tiene loco. Y no era el rey Saúl, no estaba la unción sobre Saúl. Ya no estaba siendo tan pequeño este David. 39. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hermano, Dios te dio una ropa con el talle exacto para vos. Hermana, Dios te dio una ropa exacta. No tenés que buscar la vestimenta de otro. No tenés que escuchar. Muchas veces, Dios te dio lo exacto. Usá tu ropa. Usala como las uso yo. Yo sé que lo que tengo me lo pongo. Usa tu ropa. Y usa tu ropa espiritual también. No busques la ropa de otro. Dios te dio como la huella. Sos único. Ungido por parte de Dios. Ungida por parte de Dios. Dios te dio la autoridad. Usala. Nadie más puede darte lo que Dios ya te dio. Es hora de comenzar a ponerlo. Amén. 17:51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, ¿con qué? Con su ropa. Lo enfrentó con su ropa. Lo enfrentó con la educación que recibió, con la manera que él tenía de caminar, cómo él buscaba a Dios, pero Dios lo respaldó. Pero si se hubiera puesto la ropa de otro, Dios no lo hubiera respaldado. Y no tuvo miedo en decirle al rey, no quiero tu vestimenta, yo no quiero tu espada, déjame con mi ondita. Muchas veces vas a andar con una ondita colgando, pero la unción va a estar sobre vos. La unción va a estar sobre vos. Entonces corrió David 51 y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladino muerto, huyeron. El enemigo va a huir cuando tome la vestimenta que te corresponde. El enemigo va a huir cuando hagas lo que te corresponde. El enemigo va a huir cuando sepas la ropa que tienes puesta. Muchas veces estamos con ropa ajena, pero cuando te ponga la ropa que te corresponde, va a caer ese Goliat. Va a quedar avergonzado el filisteo que te está azotando, que te está avergonzando. Va a quedar avergonzado. Porque Dios, el poderoso de Israel, va a estar contigo, varón y mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios por el poderoso que tenemos con nosotros. Gloria a Dios por el Dios poderoso que tenemos. Vamos a seguir. Estaba todo bien. Hay etapas en las cuales está todo bien en tu vida. Te empiezas a congregar, las cosas se van mejorando. Más allá de que aprendemos a perdonar, aprendemos a dejar ciertas cosas. Pero los problemas vienen. Los problemas no desaparecen. Las heridas muchas veces las sanamos y perdonamos, pero están allí las marcas. Las cicatrices muchas veces quedan. Capítulo 18, versículo 6. Saúl tiene celos de David. Estaba en el trono, hermano. Tenía tantas cosas para ocuparse, el rey. ¿A ustedes les parece que con tantas cosas que tenía para ocuparse, tenía tiempo, pero él se acordaba de quién? De David. Ante el rey todavía él, ante el pueblo todavía Saúl era el rey. Recuerden que David fue ungido en secreto. Allí fue y le derramó porque estaba en el campo. Lo trajo y después le derramó, pero en secreto. Unos pocos sabían, pero todo el pueblo sabía que el rey Saúl fue el ungido. Pero parece que muchas veces los más poderosos o los que tienen más posibilidades se levantan en contra de tu vida. Parece que muchas veces molestamos tanto, o simplemente es por celo. Tienen celo porque no se atreven, son cobardes a decir la verdad. Cuando vos la decís, te tienen celo muchas veces. Te empiezan a perseguir, te empiezan a amenazar, te empiezan a decirte, callate, tenés cuidado con lo que estás diciendo. Estás confundiendo a la gente. No te preocupes que la unción está conmigo. Preocupate vos porque vas a tener que dar cuenta en el reino de los cielos. ¿Y qué le vas a decir? Porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y los cobardes tampoco. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, rapidito, hermanos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir. Y aquí es donde muchas veces, cuando vos alabás a Dios, cuando vos lo honrás con tu corazón, la gente busca más criticarte que mirar con la honestidad que lo estás haciendo. Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pero ¿quién fue el que puso la cara con el grandote? ¿Quién fue el que se plantó y le dijo, vos venís en el nombre de los filisteos incircuncisos, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos? Amenazame, amedrentame, haz lo que vos quieras, pero hoy va a caer tu cabeza porque al que yo represento es mayor que vos. Y tenés cuidado de amenazarme, porque hoy mismo vos vas a caer. Y cayó y huyeron. No dejes de intimidarte. El enemigo anda, pero no es un león. Y ni ruge. El que ruge el bramido es el del león de la tribu de Judá. El que dice, ahí va mi hijo, voy con él. Va a ser avergonzado si filisteo esta tarde. Y así fue, hermano. Fue avergonzado. Fue avergonzado. Pero parece que al pueblo no le alcanzó. Parece que al rey no le alcanzó, se levantó, hermano. Se va a levantar muchas veces la envidia. Versículo 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí solo 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl lo miró. ¿Cómo lo miró? No lo miró con buenos ojos, hermano. Se había levantado una guerra en contra de la vida de David. Ahora te pregunto, ¿todavía tenía la culpa? Él no estaba cuidando las ovejas. Muchas veces tú estabas quizás jugando a la bolita, o en tu adolescencia, o en tu madurez, pero vino Dios y dijo: es este. Este lo voy a preparar para este tiempo. Voy a preparar a esta para este tiempo. Y muchas veces no entendemos. No entendemos el proceso, sí, el llamado, y vamos, sí, Señor. Pero no entendemos el proceso cuando entran a sacudirse los cimientos de nuestra vida. Cuando las cosas entran a complicar. Muchas veces el enemigo aprovecha para querer cuestionar tu fe y decirte: ¿dónde está tu Dios? ¿A dónde está? Yo sé que está porque Él me ungió. Yo sé lo que vine a hacer. Vos no te preocupes por lo que el enemigo se preocupe. Vos preocupate siempre de recordar que sos un ungido y una ungida de Dios. Y que la sangre del Cordero lava todo pecado, quita toda maldad. Y que tenés un abogado en los cielos intercediendo a la diestra de Dios por tu vida. Y que nada ni nadie te puede acusar, a no ser que vos mismo abra los portales para que el enemigo venga sobre vos. Nada ni nadie te puede acusar, porque Jesús está contigo. Y muchas veces va a decir: ¿dónde están los que te acusaban? Dice que se enojó. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Muchas veces, hermano, va a haber un Saúl con la lanza para querer quitarte de los propósitos de Dios, para querer sacarte de los propósitos de Dios. Pero Dios siempre va a estar contigo, hermano. 18:14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿Querés que Dios esté contigo? Conducite prudentemente en todos los asuntos. Dejá lugar para la ira de Dios, como decía el hermano. Dejá que Dios sea el que se encargue. Muchas veces dejamos que la ira tome el control de nuestra mente y queremos hacer nuestra justicia, y no nos corresponde. No somos representantes del reino de Dios, con ira, con deseo de venganza en nuestro corazón. Él, sabiendo el maleficio que había, o la mala intención del rey, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, no cuando estaba delante del rey. Te toco la altita, alabaré. No, cuando no estaba el rey también se conducía con prudencia. Cuando estés en tu casa, conduciste con prudencia delante de Dios. Cuando estés en la calle, conduciste con prudencia, porque Dios es el mismo. Gloria a Dios. Capítulo 19. Pasaban los días, pasaban los meses. Saúl procura matar a David, pero qué cosa, no estaba la unción. No tenía la unción, no tenés la unción. ¿Cuántas veces decimos: pero no aguanto más estos problemas, no aguanto más esta escasez? Siempre la estoy remando, Señor. No se terminan las cosas, parece. Y cuando no salgo de una, es otra. Y ni siquiera me meto a veces. Muchas veces, cuando Dios te prepara, vas a tener que soportar los procesos. Soportarlos. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. ¿Pero qué pasó, hermano? Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David de una manera. Dios le había puesto la gracia sobre la vida de Jonatán. ¿Quién es este Jonatán? El padre de Mefiboset. El que el domingo predicó el hermano. Este Jonatán es el papá de Mefiboset. ¿Vieron cómo le retribuyó el favor? Cuando el otro día decía: ¿ha quedado alguien en la casa de Saúl? Eran íntegros, hermano. Eran íntegros, se amaban. Hermanos íntegros, se cubrían las espaldas. Yo no voy a permitir que te hagan daño, hermano. Yo te voy a estar orando por vos. Le voy a pedir a Dios que te guarde. Hermano, escúchame. Vienen tiempos difíciles. Esto es para vos, porque sé que estás peleándola. No voy a esperar. otra cosa que salga de mi corazón que la bondad, que la retribución, que darte de lo que vos me das. Eso es amor fraternal, eso es amar a Dios más que todas las cosas. Eso es decir, no me importa el reino, no me importa nada. Yo sé que mi hermano, tengo que decirle. Pero Jonatán, hijo de Saúl, lo amaba más que todas las cosas. Capítulo 21. David huye de Saúl. Hay momentos, hermano, en que vamos a tener ganas de huir de la vida. Hay momentos en que vas a tener ganas de dejar todo. Ya no aguanto esto. Ya no aguanto lo otro. Las presiones. Las situaciones siempre de adversidad. De problema en problema. Y sientes que no te lo mereces. ¿Cuánto sientes que no se lo merece? ¿Cuánto dices, pero yo no me merezco esto? Yo no hice nada. Es un proceso. Es el proceso de Dios inevitable. Un buen varón, una buena mujer, un guerrero, una guerrera, tiene que pasar por este proceso de la vida, de la unción. No para estar sentado en un silloncito con una corona de oro. Para saber lo que es pasar hambre. Para saber lo que es pasar peligro. Para saber lo que es pasar menosprecio. Para saber lo que es pasar necesidades. Para saber lo que es pasar por muchos momentos en los cuales nos encontremos solos y miremos para el costado y no hay nadie, pero Dios está. Amén. David huye de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote, a Ahimelec, y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro. Ya sabemos toda la historia. Sigue huyendo, hermano. Capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí por él y se juntaron con él todos los afligidos. Mirá la unción, hermano. Una unción que no traía dinero. Tenía una unción que no traía a los políticos. Dios le había dado una unción especial, y esa es la unción especial. La que rechaza el dinero está surgido. Está pasando el problema, tenés la unción contigo. Ahí he identificado un verdadero ungido. Un verdadero ungido es el que pasa por este proceso. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de todos ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. No le puso banqueros. No le puso políticos, senadores. No le puso montes para que administrasen dineros de ONGs. Una cueva lleno de endeudado, lleno de afligido. Y David seguramente se habrá preguntado, como vos y como yo, otro plato más de sopa. Por poco que estoy pasando, Señor, vos me ponés esto. Estás en el proceso, hijo. Estás en el proceso, hija. No te detengas. Alguien necesita escuchar que hay gente cristiana que tiene deuda, que ha pasado por dolores, que ha pasado por etapas que nadie le abrió una puerta. Pero yo te escogí a vos. Vas a ser el príncipe de todos estos endeudados. Alguien necesita que los guíen. Alguien necesita que se le derrame la misericordia. Alguien necesita que lo abrace. Alguien necesita. Eres tú. Eres tú, David. Eres tú, varón. Eres tú, mujer. No te sorprenda. Esta es la verdadera unción. La unción que pasa por el filtro de la amargura, de la desesperanza, de la escasez, de la vergüenza, de la persecución. Pero yo voy a estar contigo. Versículo 23. Envidias, menosprecio de la familia, cuevas lleno de endeudados y de ladrones. Y bueno, vamos al desierto. Dios te va a pasar por el desierto un ratito. Miren que el desierto es tan sencillo de decirlo. El otro día escuchaba una entrevista de un entrenador, que a mí me gusta la del deporte, cuando trabajo escucho. ¿Dónde estás? Dice, estoy por acá, por Arabia Saudita. Dice, ahora hay 48 grados. ¿Y dónde está? Estoy acá en mi hogar con aire acondicionado, pero no se aguanta, le decía. Y yo pensaba, qué desierto diferente al que Dios nos hace pasar. Ese desierto que quema, que no hay agua. El desierto que parece que las cosas no aparecen por ningún lado. El desierto de días, de semanas, de meses, y que seas un constante, y que mirás para un lado y la solución no viene, y mirás a tu marido, a tu esposa, esperando que te diga, está. Y te dice, dale, vamos arriba. Vamos una milla más, Dios está con nosotros. Y cuando querés ganar todo, el otro te dice al otro, Dios está contigo. Y cuando los dos más o menos están ahí, viene otro que no encontraste en la cueva y te dice, dale para adelante. Dale que Dios está con nosotros. Dale que Dios está con nosotros, hermano. Vamos arriba. Y ahí la unción. Ahí se recupera un poco tu ánimo y seguís batallando. Y decís, vamos arriba. Vamos arriba que no estamos solos. Y mirá ahí. ¿Cómo andás? Estoy saliendo un poquito. Ya salí de 4 préstamos, me faltan 2, pero ahí las vengo peleando. Gloria a Dios, decís vos. ¿Y vos cómo andás? Y acá ando, hermano, lleno de medicamentos, porque oré y oré y Dios no hizo nada. Y me tuvieron que cortar la pierna. Pero acá sigo dándole la gloria. ¿Y vos cómo andás? No puedo ni caminar, pero gracias que puedo estar acá. Esos son los que Dios busca. Fieles adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, que lo adoren siempre, sin pensar cómo está la situación física, económica, porque hay muchos que necesitan un abrazo tuyo. Dieron aviso a David diciendo: he aquí, los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, hermano, en el desierto, en la cueva, pero él lo consultaba. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Yo estoy contigo, anda tranquilo. No va a haber desierto que te pueda detener cuando Dios está contigo. Que ellos no quieran ver la unción, que ellos no quieran reconocer, tú estás ungido, tú estás ungida. La unción se determina cuando en los procesos peores de tu vida tú te mantienes firme dándole la gloria a Él, no importando la cueva que te metas, no importando por los desiertos que tengas que pasar, no importando por las escaseces que tengas que pasar. Ese es un ungido. Ese es peligroso, dice el diablo. A ese tenle cuidado. Este macaco no le tengas. Ese macaco dejalo que ya es mío. Estos son peligrosos, vos. Los meto en una cueva con 400 endeudados y más se fortalecen. Y cuando parece que el desaliento viene, viene un endeudado y los ayuda. No puedo con la vida de ellos. Porque esa es la verdadera unción, varón. Esa es la verdadera unción, mujer. Capítulo 24. David perdona la vida de Saúl. Procesos más difíciles en los cuales vas a tener que pasar. Perdonar al que te hirió. Perdonar al que te hizo la vida cuadrito. Como decía el hermano, no pague mal por mal. Pero qué lindo decirlo. Y qué diferente es ponerlo en práctica. Aquí hay alguien que lo puso. Todo lo que tuvo que pasar por ser bueno. O por intentar serlo. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres, hermano. 3,000, ¿se acuerdan? Esto era 400. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, miren que no eligió a. No eligió a los que hacían tortas fritas. No eligió a los que hacían ñoqui. Eligió a los que ni una ventaja te daban. Te dejaban ahí tirado. Pero David eligió a Dios, al que no deja que nadie te deje tirado. ¿Con quién querés estar? Versículo 3, y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entregó a tu enemigo en la mano, y harás como te pareciere. Imagínate a la persona que más daño te hizo en tu vida. La que más daño te hizo. la que más daño. Un día sepa que está pasando una necesidad. ¿Qué vas a hacer? David, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Yo creo que fue una lucha, hermano. No creo que fue. No, hermano, quería matarlo. Quería matarlo. Se acordó de la tristeza, de la vergüenza, de los oprobios. Y quería, y quería, y no quería. Pero ¿sabes qué? En una dijo, basta, basta, no. No, no, no. No puedo más con esto. Le cortó una orilla y salió corriendo. Te perdono. Te perdono. No haga yo justicia, Señor. No me corresponde. No me corresponde. Soy un hijo de Dios. Jamás podría llegar a esto. Y lo hizo. Lo perdonó, hermano. Después de esto se turbó el corazón de David. Porque había cortado la orilla, hermano. Gloria a Dios que se turbó el corazón por cortar la orilla. Porque muchos corazones se turban cuando le metiste el puñal. Cuando lo dejaste tirado. Jodete. Yo te estaba esperando. Yo te estaba esperando. El domingo levantaba y adoraba. El martes le dijiste, jodete, te lo mereces. Teniendo la espada en la mano, hizo misericordia. Y todavía estaba triste porque le había cortado un pedacito, el respeto. El respeto que tenía. Porque lo consideraba un hijo de Dios. Y había un respeto de Saúl, de David sobre Saúl. Capítulo 26. Parece que no le alcanzó. Hay Saúl, hermano, que necesita que lo perdone más de una vez. Hay Saúl que no le alcanza que le perdone la vida una vez. Pero Dios trata en el proceso de tu corazón. Dios quiere saber si estás capacitado para perdonar dos veces. Una cosa es que perdones una. Ahora sí, la otra no lo aguanto. En el proceso vas a tener que perdonar. ¿Cuánto tengo que perdonar, Señor? Y ahora atan cuerdas. Y sueltan al diablo. Y Jesús le dijo, todas las veces que sea necesaria, Pedro. Todas las veces que sea necesaria. Versículo 26. Vinieron los cifeos a Saúl en Gaba. En Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Tremendos. Tremendo. ¿Cómo le podíamos decir a estos entregadores? Tremendos traidores, ¿no? Tremendos mensajeros del diablo, ¿no? Saúl entonces se levantó. Parece que a Saúl tampoco le alcanzó. Porque el proceso es recíproco. Dios trata contigo, pero también le hace recapacitar al otro la misericordia que aún vos le estás teniendo. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3.000 hombres, no de los que hacen torta frita, escogido de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto. ¿Dónde estaba David? ¿No tenía que estar disfrutando de los diezmos? ¿De los beneficios de ser un rey? ¿No tenía que estar disfrutando en su somier, en su jacuzzi, o viajando por ahí a predicar la unción de remolineando? Estaba en el desierto porque era un verdadero ungido y necesitaba pasar el proceso. ¿Te estás identificando con esta historia? Eres un elegido. Entonces, ¿te estás identificando? Eres una elegida. 4. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. David tenía 3 o 4, pero se enteraba de todo. Este con 3.000, con la envidia, con el corazón lleno de odio, no lo agarraba nunca, porque Dios estaba con él. Muchas veces te va a buscar la vuelta el diablo, no te va a poder agarrar, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y se levantó David y vino al sitio donde, versículo 20, capítulo 26, versículo 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Mira que no fue que entró y no lo vio nadie. No había nadie. Era la gracia de Dios que estaba con él, hermano. Como la gracia que tuvo con Pedro en la cárcel cuando el carcelero se durmieron, o cuando puso los ángeles y lo sacaron. Siempre Dios va a provocar situaciones para al verdadero ungido lo va a guardar. Y se levantó David 5 y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Abimelec, Eteo, y a Abisaí, hijo de Serbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí, yo descenderé contigo. Siempre tenía uno que iba con él. Vamos, vamos, David. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento. Y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, déjame, por favor, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe. Y no le daré un segundo golpe. De la misma manera que Saúl tenía lo que de un golpe te iba a tocar el arpa arriba. También David tenía de esos endeudados, de esos tristes que estaban con él. Había hecho un ejército que también de un solo golpe te liquidaba. Déjame a mí, por favor, dame ese gusto. Cuando yo estaba necesitado, vos viniste y me alentaste, me contaste todo lo malo que te hizo, todo lo que pasaste. Dame ese gusto. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o si un día llegue para que muera, o desciendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Que Dios se encargue de él, hermano. Déjalo quieto, Abisaí. Déjalo que Dios tenga misericordia de él. Yo prefiero soltarlo y no hacer mi justicia. Y no vine al desierto a enseñarte a hacer el ojo por ojo. Déjalo, te voy a enseñar que esto se llama misericordia. Perdonar, dejarla pasar. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace lo mismo con vos. Dios hace lo mismo, déjala pasar. Amén. Versículo 27. Cuevas, soledades, desiertos. Dos veces le perdonó la vida. Dijo luego David en su corazón. Y acá podés ponerle, esto lo dije yo también en mi corazón. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. ¿Cuántas veces, varón, mujer, has pensado en escapar? Creo que hasta aquí llegamos. Tengo más, pero no quiero. ¿Cuántas veces has pensado en escapar? ¿Cuántas veces has pensado en huir? No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena seguir luchando por mis ideales. No vale la pena seguir luchando por la fe. Nadie quiere escuchar la verdad. Mi familia a veces ya, ni mi familia me sigue. Proceso. Misericordia. Hay que dejar de ser más místico, iglesia. Aplicar la misericordia. Aplicar amor. Dios es amor. Si alguien dice que ama a Dios, 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Si alguien dice que ama a Dios, y no le dice al hermano que está al lado que lo ama, No diga que ama a Dios, que no lo ve. Decirle que lo ve a tu hermano, decirle que lo ama. Vas a entrar a descubrir en el proceso cuánto te amas a vos mismo, cuánto estás dispuesto a perder, cuánto estás dispuesto a soportar. Ahora cerramos con esto. Todo lo que te dije es por causa de Dios. No hiciste nada malo. No lastimaste a nadie. Es por su causa. Este es el padecimiento del verdadero ungido de Dios. Si estás padeciendo esto, es por su causa. Pero por su causa también vas a ser liberado. En un momento, Él te dirá, ven, siervo, porque es fiel. Porque cuando tuviste hambre, no me dijiste, no quiero servirte, no. Este Dios no lo quiero. Cuando te calumniaron, por poca gana que tenías, fuiste a congregarte. Cuando tuviste que perdonar, perdonaste. Cuando tuviste a tus enemigos, los ayudaste. Por eso sos fiel. Un infiel jamás podría soportar en una cueva hambre y soledades. Un infiel jamás podría abrazar a otro infiel y decirle bienvenido a la cueva de los preocupados. Por cuanto has sido fiel. Y justo el hermano hoy me entregaba un tema hermoso. Un tema hermoso que cierra, digamos, de alguna manera con excelencia esto. Un tema donde dice justamente lo que Dios puso en mi corazón, lo que Dios puso en el corazón de la hermana y de mi hermano. Misericordia. Menos misticismo. Y te cierro con esto. ¿Cuántos conocen frases en el internet? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Quién la dijo a esa? No te quiero herir con la mentira, pero prefiero herirte con la verdad. ¿Quién la dijo? Bueno, yo te voy a decir una que te la va a decir Javier Vica. Y no para vanagloriarme. Es una que justamente es para mirar mi corazón primero. Y esta no la vas a encontrar en ningún lado, pero compartila. Te doy los derechos de autor. David, en la ley, David en la ley utilizó la gracia. Y nosotros muchas veces en la gracia queremos utilizar la ley. David en la ley utilizó la gracia, tuvo misericordia, no miró el error, no miró el pecado. ¿Podía aplicar el ojo por ojo o no? Pero no lo hizo. Si David en la ley no aplicó la ley, sino la gracia, vos y yo, iglesia, que estamos bajo la gracia, no apliques la ley con el que no conoce la palabra. Misericordia quiero y no sacrificio. Aplica la misericordia al que no conoce a Dios. Dale un abrazo, soportalo. Amalo por amor a Dios. Si te piden, dale y no le rehuses. No cuestiones tantas cosas. Hacé lo que Dios te manda. Dos cosas le dejo bajo la gracia, dijo el Señor. Que ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y que ames a Dios como a vos mismo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias porque hoy entendemos, estoy en el proceso. No soy diferente. No me cayó una escalera arriba, como dice el mundo. No fui salpicado con un gato. Estoy en tu proceso, Señor. Estoy así por amarte. Estoy sufriendo por querer intentar servirte, por querer intentar ser mejor hombre y mujer para ti, Señor. Padre, yo te pido que nos ayudes en este proceso, Señor. Muchas veces nos sentimos dentro de una cueva, Señor, y miramos y vemos que si no hay una deuda hay un problema, que si no hay un problema hay una enfermedad. Pero no vemos al Dios que nos puso dentro de la cueva. No vemos al Dios que tiene misericordia en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ejercer la venganza por mano propia. Ayúdanos a bendecir a nuestros hermanos, amados. A orar por ellos. En vez de criticar tanto, Señor. Danos un amor nuevo en este día, Padre. Ayúdanos en medio del proceso. Qué tan difícil es, Señor. Pero no estamos solos. No estamos solos. Vos estás con nosotros, Señor. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tú mismo lo dijiste. Yo no pido por el mundo. Pido por los que tú me diste. Y pido por los que han de llegar por esos que tú me diste. Pero ¿cómo podrán llegar si no los abrazo, si no los perdono? Si no extiendo misericordia sobre ellos, Señor. Danos la capacidad de amar, Señor, sin condiciones. De dar sin mirar cuánto tenemos o cuánto nos queda. De agradecer en medio de las peores tormentas, Señor. Danos la capacidad, Señor. En el nombre de Jesús, iglesia, adoralo en esta tarde. Adoralo con todo tu corazón en esta tarde. No sé cuál es el proceso que estás pasando. ¿Qué parte de ese proceso estás? Pero pensá en esa situación en que estás pasando ahora. Inclina tu cabeza. Cerrá tus ojos, inclina tu cabeza y pensá. ¿En qué proceso estás? ¿Ministerialmente o de la vida? ¿Cuál es tu necesidad? ¿En qué parte es necesario que yo se lo haga? Rodillas me quebrantó y no encuentro una salida que me calme este llanto. De repente me doy cuenta que el desierto estoy pasando, y aunque pase por el fuego, tú nunca me has olvidado. Siento tu abrazo que me envuelve. Se apodera de mi ser. Siento tu mano que me levanta y nunca me dejará. Mi rodilla se quebrantó y encuentro una salida que me calme este llanto. De repente me doy cuenta que el desierto estoy pasando, y aunque pase por el fuego, tú nunca me has olvidado. Siento tu abrazo que me envuelve y se apodera de mi ser. Siento tu mano que me levanta y nunca me dejará. Abrázame, necesito de tu abrazo. No sé qué hacer. Ayúdame. El ámbito que estoy pasando. Creo en ti. Creo en ti. Para resucitar en ti. Si me haces ver con tu poder lo que perdí es para mí. Y abrázame. de tus brazos, no sé qué hacer, ayúdame de la aflicción que estoy pasando. Hoy entendí que hay que morir para resucitar en ti, y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí. Abrázame, guarda, Señor, en tus brazos estamos seguros. Abrázame.